Pues. Está Juan Carlos Junio, hoy tocaba cafecito con Juan Carlos, director del Centro Cultural de la Cooperación, entre tantas otras cosas, que fue invitado especial a esta jornada en el Centro Cultural Kirchner y acaba de escuchar allí en vivo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Disculpen el atrasón, pero esto estaba convocado a las 15 y comenzó a las 17. Llegó tarde el presidente, ¿qué querés? Llegó tarde el presidente, ¿qué le puedo decir? Claro. Bueno, Juan Carlos, por lo menos para cumplir, danos una impresión. Estábamos justo comentando la trascendencia de lo que acaba de ocurrir, danos una impresión desde ahí. Sí, fue un encuentro importante y hermoso, por supuesto con una presencia mayoritariamente de mujeres. El presidente... Bueno, tuvo palabras interesantes, valiosas, porque hizo toda una referencia histórica al tema de las desigualdades. Uh-huh. Y que, bueno, insistió en que la meta principal de un político, por lo menos en esta época, es avanzar hacia la igualdad, no solo en las cuestiones de género, sino en todo lo que sea igualdad. Uh-huh. Se lo vio... Sí, yo lo vi muy optimista, muy comprometido. Bueno, la multitud en la ballena le gritaba, lo voceaba y gritaba Alberto Presidente y Alberto Presidenta. Una novedad. En fin, y por supuesto había una presencia de artistas, teatristas, plásticos, dirigentes de derechos humanos, en fin. El mundo de la cultura, el mundo de las luchadoras de género, de los derechos humanos. Hay, en fin, un gran entusiasmo frente a este evento. Nosotras movemos el mundo. Sí. Que bueno, ese fue el acto de apertura. Por supuesto, también habló Tristan Bauer, habló la ministra del Ministerio de la Mujer. Ajá. En fin, un evento de gran trascendencia y de un enorme... simbólico, bueno, reiteró su concepto del reformismo. Bueno, ahí te quería agarrar, y cerramos con eso, que era la perlita que me estaba guardando. Dijo Alberto Fernández, pues lo escuchamos el discurso, dijo, el modo en que nosotros los reformistas resolvemos las cosas, ¿no? O generamos los cambios, dando a entender que no hay que romper nada, que con lo que hay se puede, ¿no? No, lo dijo crudamente, sí, lo dijo directamente lo que vos decís. Él dijo, están los conservadores que lo que quieren es conservar, mantener el statu quo. Están los revolucionarios que lo que se plantean, creo que dijo, es aniquilar la realidad porque están en contra de la realidad. Sí. Nosotros también estamos en contra de la realidad. En ese sentido nos parecemos a los revolucionarios. Pero bueno, nosotros creemos que hay que reformarla desde el sistema democrático. Y bueno, dio a entender que allí hay una diferencia. Así que eso es lo que dijo el presidente. Está interesante porque atraviesa todas sus decisiones y sus modos, ¿no? Es el modo Alberto, ¿no? Lo viene reiterando, por otra parte, esto de reformista no es una novedad. Daría para una conversación con más tiempo y sumamente interesante, porque yo francamente creo que en un punto, en la realidad actual de la Argentina y de por lo menos el continente... Es una discusión un tanto abstracta, porque llevar a cabo hoy un proyecto reformista de recuperación de derechos, de creación de nuevos derechos, como inicia este gobierno, creo que genera una confrontación con los poderes establecidos, como él dijo, los conservadores, los que quieren mantener todo igual. Bueno, genera una confrontación social y cultural. Lo que estás diciendo es que ser reformista hoy, en el sentido de enfrentar intereses, es revolucionario. Y sí, algo así, como para simplificarlo. O por lo menos en la acción política se va a enfrentar a cuestiones de carácter revolucionario. Algo así, efectivamente. En el cafecito del viernes partimos de ahí, ¿querés? Con mucho gusto. Dale. Y nos debemos un comentario sobre la muerte de Mariano Moreno. Así es. Eso es hoy. Nos lo debemos y disculpen el atraso. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, profesor de historia como formación, por eso habíamos pensado también en recordar a Mariano Moreno, pero lo podemos hacer el viernes. ¿Qué problema hay? Si para las cosas importantes nunca es tarde.